Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Rafa, opa, ¿cómo estás? Jordi, bien. Estamos en Ciriza. Mm-hmm. Un pueblo de Navarra, sí. Del que tú fuiste alcalde. Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues 4 años. ¿4 años? Sí. ¿Entre qué año y qué año? Entre el junio del 2007 y junio del 2011. Uh-huh. Y tengo entendido que tú tienes una relación un poco difícil con la iglesia, por cómo se ha portado, según tú, la iglesia con tu pueblo. Eso es, bastante difícil. ¿Qué ha pasado? Según tú, ¿cuál sería el titular que definiría esa relación entre la iglesia y el pueblo? Pues que he recibido la mayor estafa de mi vida. ¿La mayor estafa? Hostia, pero eso suena muy fuerte, ¿eh? Así es. ¿Qué es lo que te ha molestado tanto que ha hecho la iglesia aquí en Ciriza? Pues que ha registrado sin previo aviso la iglesia y la casa parroquial. Pero, a ver, la iglesia, yo entiendo que una iglesia tiene que ser de la iglesia y una casa parroquial tiene que ser también de la iglesia, ¿no? Bueno, yo pienso que tiene que ser el uso. Mientras haya feligreses o haya católicos cristianos, pues pueden hacer del uso de ello. La construcción no ha sido de la iglesia, ha sido de la población, de las generaciones antiguas de este municipio. O sea, la construyó el pueblo. Aquí, para hacer el trabajo común de toda la comunidad, o sea, del pueblo, pues se utilizaba un sistema que se llama aquí auzolán, que es cada casa aportaba un peón, una persona de cada una de las casas, para hacer los trabajos comunes de la comunidad. Pero claro, era una iglesia y por tanto, si era una iglesia, aquello, pues no sé, al final acaba perteneciendo a la iglesia, ¿no? De manera Pero es lógica. Que en esa misma iglesia también había reuniones de ayuntamiento inicialmente. Ah. O sea, que no solo era de uso exclusivo para el culto. Eso, anteriormente tenía un uso civil. ¿Y todos estos terrenos también pertenecerían a la iglesia? Eso es, sí. Esto es una calle, pero también la registran como una parcela privada de la iglesia. ¿Y es casualidad que aquí veo que se ha puesto un nuevo pavimentado que acaba justo cuando parece que empieza... Pues el terreno que pertenece a la iglesia? Al ser privado, tú no puedes, ni como ayuntamiento siquiera, urbanizarlo. O sea, os parasteis aquí porque aquí ya no podíais actuar. Eso es. ¿Y cuándo os disteis cuenta que esto pertenecía a la iglesia en vez de al pueblo? ¿Cómo pensabais? Pues nos dimos cuenta que en cuanto fui alcalde, lo primero que hice mirar los bienes inmuebles que tenía el ayuntamiento registrado a su nombre. Cuando tú haces un repaso de las propiedades que tenía el ayuntamiento... Que podrían ser del ayuntamiento, descubres que esas propiedades no son del ayuntamiento. No son del ayuntamiento porque están registradas a nombre del arzobispado. En diferentes épocas, años, pero están registradas a nombre del arzobispado. O sea, se espabilaron más que el ayuntamiento. Pues sí. ¿Y actualmente la casa parroquial y la iglesia siguen siendo de la iglesia? No, la casa parroquial, el ayuntamiento, viendo que no tenía otra opción que reclamarla y de poder recuperarla, lo que hace es adquirirla. La iglesia coge, las lleva a una inmobiliaria en Pamplona y la saca a la venta. ¿Como un particular? Como que un particular. ¿Pone su piso a la venta? Como un particular más. ¿Y el ayuntamiento la adquirió? La adquirió en la inmobiliaria. ¿Y cuánto pagó? Pagó 123.000 euros. Esto es un negocio cojonudo. Redondo, la iglesia es el poder que más propiedades tiene en Navarra. Igual hay espectadores que están diciendo, hombre, también estáis buscando los tres pies al gato, porque tanto un edificio como el otro no dejaban de formar parte de los edificios que necesita la iglesia para hacer lo suyo. Puede ser, pero es que aquí hay alguna otra cosa que se han escriturado que no es edificio religioso. ¿También? Por supuesto. ¿Cómo qué? Pues la escuela y la casa de la maestra, sobre todo la casa de la maestra. ¿Sí? Sí. ¿Y eso está por aquí también? No, está aquí al lado. Es el edificio que marca ahí con el número 5. ¿Esta de aquí? Sí. ¿Y esta casa no era ni ha sido nunca propiamente un edificio religioso? Nunca, nunca. Siempre ha sido vivienda para la maestra, porque en este pueblo siempre ha habido una mujer de maestra, nunca ha habido un hombre. ¿Y tenía su casa? Tenía su propia casa, que además de vivienda, tenía un terreno de huerta y una zona de la parte de abajo para el ganado propio de la maestra. Que sigue siendo el terreno que tiene ahora la casa. Eso es. Y era una casa que vosotros también creíais que era vuestra, del ayuntamiento. El Vox Populi sabía que era del pueblo, pero cuando yo me indago en la documentación me doy cuenta que no es del ayuntamiento, que es del arzobispado. Que la iglesia también la ha registrado en el año 2003. Propiedad. En el 2003 la registra. ¿Nos podemos sentar ahí en la puerta? Sí, no vaya sí. a ser que con lo que me expliques me caiga de culo, porque ya si con los edificios religiosos nos escandalizábamos, con este que no lo era... Vale, bien. ¿Y no hace nada el ayuntamiento por recuperarlo? A partir de ese momento y viendo la negativa por parte del arzobispado de demostrar que ellos la habían adquirido de algún modo, de alguna forma, el ayuntamiento se pone a tono y empieza a negociar la posible adquisición previo pago. ¿Como la casa parroquial? Igual, hasta que el 16 de enero del año 2010 emite un registro en el ayuntamiento, un documento en el que establece el acuerdo que ha tomado. ¿Este documento qué es? Es un acuerdo que toma el arzobispado de Pamplona a nombre de la parroquia de Ciriza. Oferta presentada por el ayuntamiento para la compra de una vivienda y huerta en dicha localidad. Esta vivienda y la huerta de 200 metros cuadrados. A favor del ayuntamiento de Ciriza por el importe de 50.000 euros. Esto es como un preacuerdo que hacéis con el arzobispado. Eso es. Entonces luego al final la acabáis adquiriendo por 50.000 euros. No. No la adquirimos. A los tres meses de haberlo comunicado, van y lo venden a un particular. Vamos a ver. El arzobispado recibe otra oferta de otro posible comprador de esta casa. Sí. Que da más dinero. Sí. ¿Cuánto da en total? 79.000. 79.000 euros. Y el arzobispado dice, me olvido de este documento. Eso es. Y le vendo la casa al particular. Sí. Y es que si yo la quiero, tengo que pagar 80.000 euros. O sea, si tú hubieses subido solo 1.000 euros de la oferta que daba el particular, se lo hubiese quedado al ayuntamiento. Eso es. Hostia, la iglesia. Pero esto, oye, tampoco es tan malo, porque te das cuenta que la iglesia al final hace un poco lo mismo que han hecho los españoles, que ha sido especular. La hace con la finalidad de revenderla, clarísimamente. En el 2010 recibió 79.000 euros por esta casa y 123.000 por la casa parroquial. 200 y pico mil euros. En el mismo año, fue las dos operaciones. En el mismo año. Negocio redondo. En vez de dedicarse a lo que toda la vida se ha dedicado, que era a la atención a las personas y al culto religioso, se dedica también, además, a el tema económico, a la especulación y al robo. Bueno, el robo, esto ahora ya... Yo lo tengo demostrado que es un robo. Clarísimo. Y lo diré 100.000 veces. Lo mínimo que podrían haber hecho es haberlo rebatido con como lo han adquirido. Pero es que, como no lo han adquirido más que de una forma, marrullera, pues no lo pueden demostrar. ¿Tú las reuniones en el arzobispado con quién las tenías? Pues las he tenido con todos los máximos responsables hasta llegar al arzobispo. ¿Y qué te dijo el arzobispo? Pues el arzobispo me dijo que el documento que habían emitido ellos no tenía ningún valor. ¿Este de los 50.000 euros? El de los 50.000 euros. Y luego me dijo que si no estaba de acuerdo que fuese a los abogados. Claro. Teniendo en cuenta otros escándalos que ha habido en España, pues de otro tipo de desfalcos, donde ha habido millones de euros por ahí en medio, pues hay quien puede estar viéndonos que diga, joder, estáis hablando de 79.000 euros esta casa, 123.000 la casa parroquial, hombre, en definitiva son 200 y pico mil euros, tampoco diremos, yo qué sé, no hace falta hacer un caso de este tema. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de casi 4 o 5 veces el presupuesto anual de este ayuntamiento. 4 o 5 veces. Mínimo. Representa esa cifra de 200 y pico mil euros. Eso es. Que hay un chico con un caballo, ¿no? Sí. Vamos a rodarle. Sí, viene de vez en cuando, suele venir. ¿Qué tal la vida? Bien, bien, no me puedo quejar. ¿Vas a la piscina o no? Sí, voy poco, pero voy. Bueno. Perdona. Es que estábamos hablando aquí con Rafael, que nos explicaba, bueno, el uso que ha hecho aquí la iglesia de propiedades que en teoría eran públicas. Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas de todo eso? Que tiene mucha jeta, ¿no? ¿Jeta? Joder. Del año pasado, en un pueblo, paga el pueblo el arreglo de la casa parroquial. Y coge el arzobispado y al año siguiente la vende. Y al pueblo no le dice, oye, te has gastado 100.000 euros, toma los 100.000 euros que te has gastado. Se lo queda. ¿Qué dice? Lo que te cuento. En el pueblo se dijeron, oye, no deis dinero del pueblo para esto, porque luego el arzobispado la vende y se queda con el dinero de la casa arreglada. Con todo su morro. ¿Tú crees que van a conseguir lo que piden gente como Rafael, que reclaman que la iglesia devuelva pues propiedades que pertenecían al ayuntamiento, que eran municipales y que la iglesia registró? No lo van a devolver. No. La iglesia sabemos lo que hay. ¿Tú has oído algún sitio que la iglesia suelte algo? Yo creo que contra la iglesia es mucha pérdida. Hay una ley que les está favoreciendo y no debería ser así. Esas están dándole privilegios a la iglesia con respecto al resto de la población. Es el poder. ¿Todavía? Pues sí, ¿no? Mandan en la sombra o como quieras, pero mandan, ¿no? Hacen una ley y te jodes. Como en tiempos de Franco, igual, o peor. hecho, hay infinidad de propiedades más. E incluso después de 2007, y a pesar de haberse dado la alerta y ser ya muchos pueblos conscientes de lo que estaba ocurriendo, todavía siguen haciéndolo. ¿Todavía hoy? Todavía hoy. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, hermana? Bueno, no sé si hermana, madre, ¿cómo? Hermana, un rosario, como tú. Hermana, soy rosario. Hermana como vosotros. Pues mire, estaba hablando aquí con el señor Pascual, precisamente. Estamos hablando de cosas de la iglesia. Buenos días. Muy bien. A mí me ha sorprendido mucho lo que me explicaba Pascual, que hay como unas propiedades que eran de los pueblos, de los ayuntamientos, de la gente, que la iglesia tenía una ley que le beneficiaba y que cogía y registraba eso a su nombre y luego el pueblo se enteraba, hombre, pero si esto era mío y ahora está a nombre de la iglesia. No está bien. No está bien. ¿Por qué cree usted que la iglesia ha hecho eso, de quedarse esas propiedades? Pues porque son mentalidades que no piensan primero lo que van a hacer, sino a lo suyo. No me diga eso. ¿Qué quería la iglesia, ganar dinero con esto? Pues mira, yo puedo ser religiosa, puedo ser más mala que Satanás, como dicen. Esto lo han hecho sus jefes, ¿eh? Yo no tengo jefe nada más que Dios. Yo creo que usted dentro de la iglesia es un espíritu libre. Pues claro que soy libre. Desde que nací, desde el primer día que puse los pies al suelo, soy libre. Muchas gracias, hermana. Hala, gracias a vosotros. Gracias. ¿Esto sale en la tele? Seguramente. Ah, pues bueno. Pues nada, mal no he hecho, ¿verdad? Yo creo que no. Mistakes, misfits, raised on a diet of broken biscuits. Oh, we don't look the same as you, and we don't do the things you do, but we live around here too. Oh, really? Mistakes, mistakes, misfits. We like to go to town, but we can't risk it. Oh, 'cause they just wanna keep us out. You could end up with a smack in the mouth. Just for standing out now, really. Brothers, sisters, can't you see? The future's owned by you and me. There won't be fighting in the streets. They think they've got us beat, but revenge is gonna be so sweet. We're making a move, we're making it now. We're coming out of the sidelines. Just put your hands up, it's a race. We're making a move, we're making. eso no es lo que me esperaba. Es lo normal. ¿Ah, sí? Claro. Sor Lucía Caram, monja de clausura dominica, religiosa contemplativa, de mentalidad nada clausurada. ¿Quieres pasar? Sí, me gustaría pasar y conocer un poco, bueno, cómo es un convento por dentro. Normalmente la gente no entra aquí. Estamos haciendo una excepción. Y ahora cuando vayas aquí, respirarás un ambiente de silencio, de tranquilidad. Y te crujen los huesos y se oye. Claro, qué bien que estáis, y tanto. ¿Tú trabajas con los que están peor en la sociedad? Bueno, sí, porque empezó a venir la gente a pedir al monasterio con esto de la crisis y pasamos de tener un grupo de 4, 5, 6 personas que venían. En un momento hace un año teníamos unas 40 personas y al poco tiempo el espacio se nos quedó pequeño y ahora nos fuimos a otro sitio. Tenemos 700 familias. Y es impresionante ver la cantidad de voluntarios que tenemos, de voluntarios jóvenes, y que la gente está encantada de la vida por poder hacer algo por los que están más fastidiados. ¿Qué te provoca más satisfacción? ¿Poder ayudar a los otros o que el Papa te visite aquí, muy cerca de donde tú vives? Hombre, a mí en el día a día lo que me llena es poder ayudar a la gente y ayudar a que la gente sea feliz. ¿En qué ayuda una visita del Papa? Hombre, ¿en qué ayuda ir a un concierto? ¿En qué ayuda ir a ver a alguien? No, pero no me lo compares con un concierto porque se sabe mal. Lo que pasa es que hay gusto para todo. Yo personalmente no iría a recibir al Papa. Las grandes liturgias y las grandes solemnidades me agobian un poco. Esas demostraciones de poder. Me siento muy incómoda. ¿Por qué? Porque me gusta más la sencillez del Evangelio. Y no estoy diciendo que el Papa no sea sencillo. El Papa no maneja todo lo que hay alrededor suyo. Imagino que se sentirá como enjaulado en muchas cosas. Me da pena. Me da pena. ¿Nos podemos sentar? Sí. Es que dices cosas que a uno le dejan un poco sentados, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves al jefe de la iglesia, al Papa, de viaje en África y condena el uso del condón? ¿Tú qué piensas? La teoría de la iglesia es que el condón no. El condón no, nunca. Sí. Estamos ante el caso del SIDA. Está la vida de por medio. Está la vida de por medio. Yo creo que el condón sí. ¿Qué gana la iglesia prohibiendo el uso del condón? Lo hacen en conco, por convicción. Lo que pasa es que uno lo que no puede hacer es imponer sus propios criterios a nadie. Yo creo que nosotros, que la iglesia lo que tendría que hacer es, si tiene una doctrina y están convencidos, que no quiere decir que sea la única, proponerla de otra manera. Lo que tiene que hacer es escuchar y acompañar. Si te pones en una postura dura, condenatoria, aparte, ¿qué ganas? No ganas nada. Es asumir el papel de poli malo. Tú hablas con los jóvenes hoy en general y ni les preocupa lo que dice la iglesia. Y tenemos que tratar que el discurso de la iglesia, el discurso o la actitud de la iglesia, dé un mensaje a la gente, que a la gente le interese. Creo que tenemos un buen producto. Creo que no lo sabemos vender. Parece Risto Mejide. Bueno, posiblemente. ¿En la iglesia un sacerdote gana más dinero que una mujer? ¿Una mujer que se dedique, por ejemplo, como tú, a ser monja? Bueno, yo por de pronto no gano nada. No estoy en ningún cargo dentro de la iglesia. Los sacerdotes tienen un sueldo y yo no lo tengo. ¿Una monja no tiene sueldo? No, no tengo sueldo. ¿Te parece bien? Me parece que es lo que hay. Me dirás que los curas se ganan se lo ganan trabajando y celebrando misa. Y yo, pues podría ser. Yo preferiría que lo que hemos recibido gratis lo demos gratis. Y que en todo caso, pues, vivamos más de lo que se nos da o de lo que podemos ganar con nuestro trabajo aparte. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, que hubiese mujeres sacerdotes? Me parecería lo normal con la evolución de los tiempos. En la sociedad estamos hombres y mujeres conviviendo. Lo otro es como un poco ir con contrapelos, ¿no? ¿Otra altura? Exactamente, sí, sí. ¿Y si hay un papa mujer, será una mama? Una mama italiana, ¿te imaginas? Pues Sofía Loren, ahora me ha venido a la cabeza Sofía Loren, no sé pues por no qué. Pues no me la imagino de mama de la iglesia. Si es que a Sofía Loren me la imagino de cualquier manera. Sí, pues yo no. Oye, enséñame un poco más el convento, me tienes aquí enclaustrado, nunca mejor dicho. Pues te llevo al sitio donde contemplas. Sí. O intentamos hacer lo que podemos. ¿Qué? ¿Dónde está la tele? No, otra televisión. Ahora vamos a lo que llamamos el coro. ¿El coro? Oye, tenéis aquí un cartel de anuncios. Sí, están los anuncios de la comunidad, los oficios de las monjas, y la gente pues te pide que reces por determinadas cosas. Así. Parejas que se van a casar, una persona que busca trabajo. Oraciones por esta pareja brasileña sin trabajo. Y aquí tenéis el coro. Aquí tenemos el coro, que es el sitio donde pasamos más horas, todas juntas. ¿Tenéis aquí el micrófono? Sí. ¿Ponéis música también? Sí, sí. A lo mejor del silencio. Que son CD en blanco. Ayer, por ejemplo, puse este No llores por mí, Argentina. Pero sí, es lo mejor del silencio. Sí, pero bueno, música, que te ayuda a entrar en silencio. No, no encontrarás rock, ya que estas cosas poco aquí. David Bisbal, no. Ave María, ¿cuándo serás mía? Bueno, Ave María, pero cuando serás mía no. ¿Por qué me da a mí la sensación que hay dos tipos de iglesia? Te voy a mostrar una cosa y a ver si me... A mí siempre me gusta decir que la iglesia es como si fuera esto. Un abanico. Para mí el centro es Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Esto sería lo importante y lo que nos tendría que mantener unidos. Y hay gente que va de la extrema derecha a la izquierda. Lo importante sería que seamos capaces de respetarnos y de encontrarnos aquí. Te voy a decir un eslogan feminista y también de izquierdas, ¿por qué no decirlo? A ver si tú estás de acuerdo con ese eslogan o no. Las mujeres parimos, las mujeres decidimos. Este eslogan viene a raíz de lo del aborto. Yo estoy a favor de la vida siempre. Yo creo que uno no puede decidir sobre la vida de otro. Creo que tampoco podemos condenar a quien llega a una situación como esta. Desde la jerarquía eclesiástica se quería excomulgar a los diputados católicos que votasen a favor de la ley del aborto. Nunca estuve de acuerdo con esto. Por ejemplo, en algún momento se dijo que se excomulgaba al presidente del Congreso, pero no al rey. O a todos o a ninguno. Yo creo que a ninguno. Lucía, ¿tú crees que la Iglesia está un poco rabiosa por el poder que ha perdido? Yo creo que es bueno que la Iglesia no tenga poder. Porque la Iglesia no tiene que tener poder, tiene que tener servicio. La Iglesia en España, el cambio de gobierno ha sido duro. El tiempo de Aznar fue como una dulce luna de miel. Y les ha costado adaptarse a un gobierno que habla de laicidad. ¿Te molesta que el gobierno hable de un país laico? No, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es vivir la laicidad. Y la laicidad es respetar a todas las religiones y no identificarse con ninguna. Si te parece, ahora ya han tocado a vísperas y nos vamos a otro sitio. ¿Qué son vísperas? La oración de la tarde. ¿Tú te puedes saltar la oración? Diré que empiecen por la oración y ya me sumaré después. Yo seguiré hablando contigo. Para eso está la flexibilidad o la norma, para saltársela. Perfecto, me encanta encontrarme una monja con ganas de saltarse las normas. Ya podéis ir, Juana María. ¿Qué hay aquí? Esto es una leprosería. ¿Leprosería? De principio del siglo XIII. Ah, pero ahora ya está. No, ahora ya no, ya no hay leprosos aquí. Qué bonito esto. Dices que quieres a la iglesia. Quiero a la iglesia. ¿Quieres también a sus jerarcas? Les quiero. ¿Y a veces no te estiras de los pelos cuando oyes el nombramiento de tal obispo o de tal jefe de la conferencia episcopal? Esto me quitaba la paja hace unos años. Ahora no. El cardenal Tarancón decía que a veces tenemos tortícolis de tanto mirar a Roma. Yo creo que mirando alrededor y mirando el Evangelio, todo aquello nos hace perder fuerza y guía. Y seguramente que ellos se pondrán nerviosos también con nosotros. Tendremos que aprender a tolerarnos mutuamente y, en definitiva, a querernos. ¿Esto qué es? Un robot. Ah, es un robot de estos que va solo y limpia por los rincones. Exacto. Y cuando está sucio, te dice que está sucio, que lo tienes que limpiar, y cuando se le acaba la batería, solo va y se carga. Parezco un poco imbécil, siguiendo a la máquina esta, pero es que me tiene fascinado. Oye, páralo ya. Consiste en imaginarnos que Jesucristo nos pudiese venir a visitar. Por ejemplo, viene Jesucristo y hay elecciones. ¿A quién votaría? ¿Al Partido Popular o al PSOE? A lo mejor votan blanco, pero votaría. ¿Recomendaría el preservativo o lo perseguiría? ¿Conviviría con él, con la realidad de lo que hay? ¿Rechazaría o bendeciría las relaciones entre personas del mismo sexo? Jesús siempre bendice a los del mismo y a los de distinto sexo. ¿Con quién se iría a cenar antes? ¿Con Rocco Varela o contigo? Con Rocco a lo mejor hablaría de problemas de la iglesia, enfrentamientos con el gobierno, pues yo le daría un buen vino y seguramente tendríamos una buena velada. ¿Escucharía la SER o la COPE? Escucharía la SER. La COPE me pone nerviosa. Aunque ahora menos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde que se ha ido Jiménez Los Santos? Sí, antes ni siquiera se podía escuchar. ¿Tú haces la declaración de la renta? No hago la declaración de la renta. No cobro suficiente como para hacer declaración de la renta. Si la hicieses, ¿pondrías la cruz en la crucecita de la iglesia? Si la puedes poner en los dos, la pondría en los dos. Si pudiera ponerla solo en uno, lo pondría en otros fines sociales. No en la iglesia. Hombre, poniendo en otros fines sociales, por ejemplo, estaría ayudando a las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, a los hermanos de San Juan de Dios. Estaría apoyando obras de gente de iglesia que está trabajando también y que la ayuda les viene precisamente por la ayuda a otros fines sociales. ¿Tú seguro que eres monja? Sí. No he dicho nada que no esté concorde al Evangelio, ¿eh? Al Evangelio igual no, pero a los que te mandan a ti sí. Yo me siento en comunión con todos, ¿eh? En comunión igual sí, pero en discrepancia también. También, en la orden se decía, soy dominica, que el plato fuerte era siempre la disputatio. Pues estoy siendo fiel a mis raíces. Jordi se despide de Sor Lucía Caram y el Papa se despide de España. Adiós. Adiós. You know, sometimes I sit at home, you know, and I watch TV, and I wonder what it would be like to live someplace like, you know,

una vez un anciano que pasaba los días sentado junto a un pozo a la entrada de un pueblo. Un día pasó un joven, se acercó y le preguntó lo siguiente: «Nunca he venido por estos lugares. ¿Cómo es la gente de esta ciudad?». El anciano le respondió con otra pregunta: «¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde vienes?». «Egoístas y malvados. Por eso estoy contento de haber salido de allá». «Así son los habitantes de esta ciudad», le respondió el anciano. Un poco después pasó otro joven. Se acercó al anciano y le hizo la misma pregunta: «He viajado desde muy lejos hasta este lugar. ¿Cómo son los habitantes de esta ciudad?». El anciano le respondió de nuevo con la misma pregunta: «¿Cómo son los habitantes de la ciudad de donde vienes?». «Eran buenos y generosos, hospitalarios, honestos y trabajadores. Tenía tantos amigos que me ha costado mucho separarme de ellos». «También los habitantes de esta ciudad son así», respondió el anciano. Un hombre que había llevado sus animales a beber agua al pozo y que había escuchado las dos conversaciones en cuanto al joven, se alejó. Le dijo al anciano: «¿Cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes a la misma pregunta realizadas por dos personas?». «Mira», respondió el anciano, «cada persona lleva el universo en su corazón. Quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquel que tenía amigos en su ciudad también aquí encontrará amigos fieles y leales. Porque las personas son lo que encuentran en sí mismas. Encuentran siempre lo que esperan encontrar». Now you do what they told you. Now you do what they told you.

come in front of me. The crowd runs to me, my DJ is warm. He checks, I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So with the ride, the glide, some people safer than a suicide. Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for what, for which, and you call a bad man. Making the music, I'm music, but you can't do it, you know. You call demo, but we ride demos too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono. Beat is for Yoko Ono. Run the MC for sitting, DJ couldn't be a bad. Stand on the toe feet, get you out your seat. Beat is for Eric B and LL as well, hell. Wax is for Anthrax, still in your rock realm. Ever forever, universal and will sell. Time for me to exit, Terminator exit. Turn it up! So you stop feeling like a comatose. Stand my man, the beat the same when I boast those. Rock with some pizzazz, it will last while you watch. Roll with the rock stars.